conociendo los derechos de las niñas y los niños. Los niños y niñas tienen derecho a la educación, a aprender todo aquello que desarrolle el máximo su personalidad y capacidad intelectuales, físicos y social. Radio Escolar de la Escuela República de Chile presentó